los animales de la lluvia. Un diluvio universal ya se acerca a este lugar, las noticias son muy claras. Subirá el nivel del agua, se asusta mucho la gente. Es un peligro inminente, es un peligro inminente. Con más animales que arca no cabían en la barca. Cuatro maderas mal puestas rechinan la cubierta. La cangreja y el cangrejo con la oveja y el ovejo, el león y la leona con el mono y con la mona, el tortugo y la tortuga, el orugo con la oruga. Noé con sus familiares y unos miles de animales prepararon la maleta de la forma más discreta. Él ha sido el elegido, pocos saben cómo ha sido. Una cola interminable, todos querían salvarse. Alguien prudente y discreto puso el cartel de completo. ¡Completo! Es la mujer del barbudo en la boca del embudo. ¿Y la pulga y la perdiz? ¿Dónde el sapo y la lombriz? ¿Y el besugo y la merluza? ¿Dónde el jurel y la trucha? ¡Ay, Noé, que no te enteras! ¡Quedan animales fuera! Es claro que un sorteo los librará del aprieto. Fijaros en el detalle, a quien toque va a la calle. Noé con sus familiares y unos miles de años.